Google Archive Search podrás realizar búsquedas y exploraciones de archivos históricos con facilidad. Además de ayudarte con la búsqueda, Google puede crear automáticamente cronologías que muestren resultados seleccionados correspondientes a periodos de tiempo relevantes. Puedes cambiar la fecha de búsqueda y buscar, por ejemplo, entre 1950 y 2010. Si pinchas sobre la gráfica, en los puntos donde la barra está más alta, te irá llevando poco a poco hasta el mes en que ese término ocupó un espacio destacado en las noticias.